Cara a cara, del otro lado de la línea, entrevista. Y le damos los muy buenos días a nuestra compañera y también integrante de la Comisión del Trabún. Buenos días, Mapu Arias, aquí en el piso de la radio. ¿Cómo estás, Mapu? Muy buenos días, Lau. Buenos días, Adriano. Buenos días a toda la audiencia. Muy bien, acá nos encontramos. Bien. Bueno, ¿cómo viene este Trabún, el número 40, Mapu? ¿Cómo están los ahí aprestándose para la organización del Trabún? Bueno, martillazos en la plaza, maderas, escenario, kioscos. ¿Cómo venimos, Mapu? Es un momento súper hermoso cuando en la plaza se cierran las calles y se empiezan a construir ahí los kioscos del Trabún, los históricos kioscos. Venimos ahí con muchas ganas, mucha energía, y a la vez como sin caer de que vamos a tener obviamente este año la 40 edición del Trabún Encuentro de los Pueblos en nuestra Plaza San Martín. Ahí va, ahí va. Bueno, estábamos viendo en la plaza, bueno, ya están las maderas para la construcción de los kioscos, están empezando a armarlos. El municipio es quien tiene que se hace cargo de esta parte de la construcción, así como de resguardar los elementos, porque los elementos no se descartan, o sea, lo que se construye con los kioscos, mucho menos lo del escenario. Sí se renuevan algunas cosas, sobre todo las maderas y lo demás. Resguardados los elementos, construcción de la Plaza San Martín. Sí, así es. Bueno, la MUNI tiene que realizar lo que es la construcción de los kioscos, el poder acceder también bueno, al agua, a la electricidad, lo que es el escenario, el armado del escenario también. Y hay otras también, otras instituciones y demás que van aportando lo suyo para poder concretar también esta fiesta popular. Se hacen diferentes gestiones desde la Comisión del Trabún para poder concretar detalles por ahí, ¿no? Lo que son los bolsones de arena para el escenario. Poder, bueno, ahora estamos con la convocatoria de colaboradores, colaboradoras, a los vecinos y vecinas de San Martín que se quieran acercar, que quieran sumar también con ayuda, con trabajo, con tareas, aunque sea cebar un mate, lo que sea, siempre es bienvenido, es bienvenida. Unos días antes de lo que es el Trabún, nos juntamos siempre en la plaza a realizar diferentes tareas, a decorarla para que quede también mucho más bonita. Mapu, ¿cómo viene la mano? Decías recién con hay reuniones desde hace tiempo, los viernes a la noche aquí en la radio de la comisión organizadora del Trabún, pero se está llamando a otros y a otras a sumarse, decías esto, ¿no? Porque viene la semana más complicada, más compleja, con muchas actividades, y después viene el viernes, sábado y domingo para sostener. ¿Cómo viene la mano en eso? Así es, los viernes a las 20:30 horas nos juntamos acá en Sarmiento 340 en la radio Pocahuyo. Ahí invitamos a todos los vecinos y vecinas, ya sean quienes quieran participar a través de los kioscos, como organizaciones sin fines de lucro, clubes de barrio, sedes vecinales y demás, colaboradores, los emprendedores, artesanos que también quieran tener un lugar en la plaza, en el Trabún. Nos estamos juntando acá en la radio los viernes a las 20:30 y ahí vamos, bueno, vamos sumando y construyendo también esta fiesta que realmente se hace entre todos y todas en nuestra localidad. También invitamos a los vecinos y vecinas de Junín y Villa Langostura también, ¿por qué no? Che, Mapu, teniendo en cuenta que es el no solamente el número 40, o sea, año redondo y demás, sino que también se junta con los 40 años de la recuperación de la democracia, que mucho tuvieron que ver las organizaciones en esta recuperación de la democracia, y ante un panorama que el 10 de diciembre asume Javier Milei. Digo, ¿cómo se vive esto en el Trabún? Esto también pesa en el Trabún, ¿no? Sí, así es, por supuesto. Es muy importante para nosotros y nosotras poder construir, generar el Trabún, o sea, que sea posible, ¿no? Que se concrete este año aún así con todas las problemáticas que nos rodean, con lo que es la economía también de nuestro país. Se está volviendo difícil lo que es el alojamiento de los artistas en nuestra localidad, ya sea por la emergencia habitacional histórica que vivimos, también lo que son la falta de alquileres temporales o los alquileres temporales que hay que valen una fortuna. Uh-huh. Y también se están realizando colectas de dinero para poder pagar esos alquileres, porque también hace falta lugares municipales para poder tener hospedaje para las personas que vienen a nuestra localidad. Sabemos que el Zoom del Arenal, que siempre funcionó como un lugar de hospedaje, se encuentra ocupado porque hay familias viviendo uh-huh. en ese lugar y quedan muy, muy, muy pocos lugares para poder hospedar a personas en grupo, ¿no? Porque van a venir muchos, muchos artistas a nuestra localidad y eso lo recontra festejamos, pero también estamos trabajando para que todos y todas puedan tener un lugar donde dormir claramente. Y bueno, en eso se va construyendo y claramente para las organizaciones, clubes y demás se está volviendo difícil poder participar del Trabún porque se pone un capital ahí para poder tener el kiosco y además lo que es el trabajo en conjunto que también tenés que comprar la comida y demás para poder garantizar, por ejemplo, algo súper importante que son las empanadas en el Trabún Encuentro de los Pueblos. Uh-huh, uh-huh. Sí, o sea, todo viene, hay muchas cuestiones que vienen en contra y muy malos pronósticos y por otro lado lo que vuelve, ¿no? Porque también el Trabún es memoria, estos 40 años pasaron un montón de cosas, hubo Trabúnes en el 2001, hubo Trabúnes pasaron en los 90, pasaron momentos donde el Trabún había grupos de vecinos que tenían que ver con el comercio, que lo querían sacar, que fue trasladado de la Plaza San Martín, digo, todas esas cosas, ¿no? Que también el Trabún tiene que ver con la memoria, ¿no? Totalmente, totalmente, así es. Ha pasado de todo el Trabún, como decía, se ha movido por el pueblo como si nada, en realidad. Como que lo han querido sacar. Claro, ¿no? Totalmente, y el lugar del Trabún claramente es la Plaza San Martín. Ha pasado por muchísimos contextos políticos y económicos de nuestro país, pero aún así consideramos y trabajamos que el arte y la cultura tienen que ser también una respuesta frente a todas estas situaciones, a estos contextos también. Pero es raro, ¿no? Porque de hecho, entre tantas cosas que pasaron, me parece que los puntos más álgidos de Trabún, positivamente, fue cuando había entre 5.000 y 10.000 personas y era un acontecimiento, además del pueblo, era un acontecimiento turístico y también resaltar que es una de las pocas fiestas populares que no se cobra entrada porque es en un lugar público. Sí, totalmente. La música folclórica latinoamericana también es súper importante. Uh-huh. El poder, o sea, el espacio para que los vecinos, las vecinas, los vecinitos y las vecinitas puedan expresarse también en su pueblo, en un escenario como corresponde, con el público que corresponde frente a todos los vecinos y vecinas. Bueno, es un espacio que hay que darlo en nuestro pueblo. Y también eso, que no es... Hay lugares para el arte y la cultura, pero realmente son muy pocos en nuestra localidad y los grupos de danza, de músicos y demás que todo el año están trabajando tienen que tener un lugar donde expresarse también y eso para nosotros es súper importante desde el Trabún y aún así con los contextos que sean, digamos, trabajaremos el doble, pero se va a concretar, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y en eso sacar la fortaleza, sobre todo en estos tiempos, como decía Adriano, ¿no? Que en los momentos más álgidos de la República Argentina que hemos pasado, el Trabún ha sido manifestación. Me acuerdo en el 2001 la entrada con, era Agarrate Catalina, uh-huh. con la murga, entrando los trabajadores y trabajadoras desocupados por Avenida San Martín a la plaza y todo eso acompañado por el pueblo que estaba ahí en ese momento viendo y sintiendo exactamente lo mismo, un país que estaba volando por los aires en esos momentos antes del 19 y 20 de diciembre, pero que se reflejó en esos momentos. Mapu, recién decías, ante este contexto es necesario lugares en lo material para alojar a músicos y músicas que van a venir a participar del Trabún. ¿Es necesario alojamientos? ¿Es necesario colaboración? ¿Cómo viene la mano con esa colaboración, el detalle? Bien, en principio estamos haciendo una colecta de dinero a través de Mercado Pago, Trabún Solidario se llama el alias para poder colaborar con el Trabún. Esto es para poder pagar alojamientos en nuestra localidad. Uh-huh. Y también, por supuesto, que el vecino o la vecina que quiera, que tenga ganas de poder aportar con un alojamiento concreto, siempre también es bienvenido. Recién lo decíamos, los viernes nos estamos juntando a las 20:30. A veces por ahí uno piensa como que, uy, no sé, me da cosa y demás, pero no, hay que venir, hay que expresarse, y bueno, ahí veremos cómo lo resolvemos también en ese momento. Pero sí, hasta el momento se está realizando esta colecta de dinero, y claramente apelamos también a la solidaridad de nuestro pueblo para poder también gozar de esta fiesta popular. Bien, bien ahí. En eso, ¿no? De la fiesta popular, pero que la tenemos que sostener entre todos. Así y todas es. En eso. ¿Hay lugares para kiosco todavía, para organizaciones? Así es, hay lugares ahí para kioscos. Se genera un contrato para estas organizaciones, clubes sin fines de lucro que quieran participar. Sabemos del trabajo que requiere hacer toda la organización, lo que es la venta y la producción también gastronómica dentro del Trabún, lo entendemos, y también hay accesibilidades para que se pueda trabajar también en conjunto, pero que pueda ser concreto poder tener las empanadas riquísimas que cada año hay en el Trabún. Así que sí, también nos estamos juntando los viernes a las 20:30 para todos los clubes, asociaciones, sedes barriales uh-huh. que quieran tener su kiosco gastronómico 8, 9 y 10. Bien, y hoy en la reunión se sigue decidiendo las organizaciones 20:30 hoy aquí en la radio. Así es, nos estamos juntando a esa hora, y bueno, invitamos a todos y a todas, y si vos tenés por ahí contacto y demás con alguien que quiera poner un kiosco en el Trabún, siempre es bienvenido, está bueno de pasar la voz para que todos nos podamos enterar, porque por ahí muchas veces la difusión no llega, obviamente. Ajá, bien, y con eso también, bueno, en los kioscos, la venta de comidas, de bebidas, eso ya está organizado, qué kiosco vende qué cosa, o todos así en es. General. Los kioscos que están destinados para las organizaciones son gastronómicos, y lo que es las bebidas las vende el kiosco del Trabún. También estamos convocando a emprendedores, artesanos, artesanas de nuestra localidad, también las localidades vecinas que quieran tener su lugarcito, su espacio los 3 días del Trabún. También los estamos convocando, se pueden contactar a través de nuestras redes sociales, o mismo hay un número de teléfono, si te parece Dale. 02944-137405, lo repito, 137405. Ahí artesanos, emprendedores, productores y demás pueden comunicarse para poder tener su espacio. Bien, bueno, ahí. Y el escenario, ¿no? El escenario que lo está armando la Concuna, ¿no? La Concuna, el colectivo de arte, el fondo del escenario, ¿no? Así es, todo lo que es la escenografía, ya hace años que la Concuna, el colectivo de arte, viene construyendo, viene generando, siempre son intervenciones muy hermosas las que hace la Concuna en el escenario del Trabún, y este año, por supuesto, también van a hacer esa escenografía, y ahí todos estos días van a estar a pleno, así que también invitamos a sumarse ahí a esta construcción de la escenografía del Trabún. Bien, bueno, entonces última reunión hoy, ¿no? La semana que viene seguramente habrán otras, pero tienen que ver con lo práctico. Entonces la convocatoria es a todas aquellas organizaciones, clubes de fútbol, organizaciones sociales, populares, barriales que quieran participar del Trabún, ya sea con el kiosco o colaborando también en la organización, porque imagino que después también hay que llevar a los músicos a algún lugar para alojar, llevarlos a la plaza, indicarles, bueno, todo lo que tiene que ver con la propia organización. ¿El cronograma de quienes van a subir al escenario se está elaborando? ¿Cómo viene eso? Ya está todo terminado. Ahora en estos días vamos a estar sacando la grilla y lo que es el afiche histórico del Trabún. Así es, como decís, hay toda una logística para los artistas, las artistas que llegan a nuestra localidad y quienes también son de nuestro pueblo y participan del escenario del Trabún. Es un movimiento tremendo que se realiza en nuestro pueblo. Son más de 200 personas que van a pasar por el escenario del Trabún y obviamente visitan nuestro pueblo de manera turística, por supuesto, y así es, ahí se está trabajando en todo lo que es la logística, el detrás de escena de esta fiesta popular, y de a poquito vamos ahí trabajando. Hoy es la última reunión del Trabún, el viernes que viene ya nos encontramos en la plaza. Ya es la plaza, ahí está. Bueno, seguramente hablaremos la semana que viene ya con los detalles finales para el Trabún, pero no sé, Mapu, si querés agregar algo más, algo que quieras decirle a los vecinos y vecinas que están escuchando la radio. Bueno, invitarlos, invitarles, invitarlas a que se puedan sumar, ya sea como colaboradores o si tienen por ahí emprendimientos y demás, para que puedan participar desde diferentes lugares, porque el Trabún es eso, ¿no? Somos los vecinos y las vecinas que ponemos un esfuercito para poder tener esta fiesta popular, que ya son 40 ediciones, son 39 años que se realizan acá en nuestra localidad. Es muy importante que sea en nuestra Plaza Céntrica San Martín, que se pueda visitar desde todos los lugares que rodean nuestra localidad. Y bueno, eso, el Trabún en sí, en Mapuzún, es la palabra encuentro, es el momento donde el pueblo se encuentra con los diferentes pueblos, pero también con el pueblo, ¿no? Donde nos cruzamos al vecino, a la vecina que no vemos hace un montón y demás, y que uh-huh. podemos compartir un vino caliente, unas empanadas, pero también el arte, ¿no? El arte de nuestra localidad y el arte que nos traen también desde otros lugares, como del otro lado de la cordillera. Ahí va, ahí va. Y hablando de cordillera, una de las cosas que siempre miramos es el pronóstico para el tiempo del Trabún, ¿no? Vamos con campera, por las dudas. Tiene que haber algo de lluvia. Tiene que haber algo. Sí. Es así. Sí, por supuesto. Siempre está presente la lluvia o las nubes o un poco de viento. Se sabe que hay que ir un poco más abrigado al Trabún, pero igualmente se disfruta ahí con el vinito caliente. Hay que sufrir un poco. Claro. Curtirse ahí en la Plaza San Martín con los vientos y todo lo demás. Sí, sí. Bien, bien, bien. Y se da la vuelta y dice, che, tengo frío, vamos. Y las mentiras, no, lluvia la de antes. Por eso están los fogones en las cuatro esquinas. Bueno, se prepara el Trabún también para poder pasar esos días medio de fresco. Está bien, que no sea tan de red social, que haya pantalla. No. Pantalla con fuego, por ejemplo. No, esas cosas. Algo de verdad, concreto. Encuentro. Bueno, ahí buenísimo. Bueno, Mapu, estamos hablando y quedamos a disposición los micrófonos de la radio, cualquier novedad o cosa que se necesite la semana que viene para salir al aire y avisar a vecinos y vecinas. Bueno, muchísimas gracias a la radio, que también nos vamos a estar encontrando en la transmisión que realiza todos los años ahí en la Plaza San Martín. Gracias a todos los vecinos y vecinas que se suman a colaborar, a trabajar en lo que es la comisión organizadora del Trabún, a mis compañeros y compañeras, y también las diferentes instituciones de San Martín que también suman su grano de arena para que sea concreto, en este caso, la 40 edición del Trabún Encuentro de los Pueblos. Gracias, Mapu. Nos encontramos. Hasta luego. Chau, chau. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.